Bastante me dolió cuando nos despedimos, momentos agradables muy juntos vivimos. Por eso todo el tiempo le recordaré, antes de ser mi novia amigos grandes fuimos. Se convirtió en mi amor en un tiempo después. Mi muñeca de seda yo la quiero, yo la adoro como a ninguna en este mundo he querido. Mujer del alma buena, corazón inigualable, que solo con sus detalles enternecidos me ha tenido. Merece, creo que mucho más. Juré darle la vida y toda se la di. No solo eso merece, creo que mucho más. Por eso es que le he querido con frenesí, y aunque se acabe el mundo la podré olvidar. Por eso es que le he querido con frenesí, y aunque se acabe el mundo la podré olvidar. Cariño, para Tatiana Tres Palacios y Adriana Córdoba, no se preocupen, ahí está Dios. Mari Mari Blanco y Luis Abrito, con mucho aprecio. Tiene bonita el alma y trato incomparable, por eso es que no he dejado de recordarle. Y su nombre en mi mente impregnado está ya. Difícil será, muy difícil olvidarle. Su proceder y el mío guardan afinidad. Mujer de piel morena, pelo negro, delgadita, citadina, de buen gusto y de un talle señorial. Esa sí calza en mi alma por ser tierna y sencillita, benevolente y bonita, con quien la voy a igualar. Juré darle la vida y toda se la di. No solo eso merece, creo que mucho más. Juré darle la vida y toda se la di. No solo eso merece, creo que mucho más. Por eso es que le he querido con frenesí, y aunque se acabe el mundo la podré olvidar. Por eso es que le he querido con frenesí, y aunque se acabe el mundo la podré olvidar. Father!